Tenemos el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Si usted quiere compartir su discografía oriental para que suene en este su programa, El Oriente Venezolano y su Cultura, estamos a la orden para recibirlo a través de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Avanzamos con esta sección. Almanaque Cultural. Un 6 de abril de 1951 en El Tigre, estado Anzoátegui, nació el pintor y diseñador Luis Carlos Obregón. Su desempeño en el Museo Jesús Soto de Ciudad Bolívar fue extraordinario. El anzoatiguense Luis Carlos Obregón se convirtió en uno de los más conocidos artistas plásticos en Guayana, cuya región lo tiene como uno de sus hijos adoptivos. También un 10 de abril, pero de 1857, nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el educador y poeta Enrique Pérez Valencia. Fue un reconocido maestro en México. El barcelonés Enrique Pérez Valencia en 1910 ganó el concurso que lo acredita como el autor de la letra del himno del estado Anzoátegui, mi tierra natal. Un saludo a mi bella gente. Seguimos disfrutando de la música tradicional popular de nuestra amada patria Venezuela. Escucharemos la historia de un famoso personaje que vende pan margariteño en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui. Interpreta Néstor León, él es oriundo del estado Guárico. El tema se titula Machelo. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. Todos los días cuando sale a la calle, su grito alegre se le escucha entonar. Es Marcelino, trae pan margariteño, todos corriendo lo salen a encontrar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Panadero, panadero, pan margariteño, de Jusepín, del estado Monagas, desde muy niño se vino a trabajar. Llego hasta el Tigre, mi pueblo querido, con la familia queriendo progresar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Panadero, panadero, pan margariteño. Y a la charneca pronto llegará, a Pueblo Juro y pasa Casco Viejo, regresa al sur para terminar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Panadero, pasan los años como ha pasado el tiempo y Marcelino no deja de trabajar. Su grito alegre de pan margariteño aún se escucha por toda la ciudad. Es Marcelino que va en su bicicleta, trae pan y su corneta se le escucha tocar. Es Marcelino y su corneta se le escucha tocar. Panadero, panadero, pampa cariteño. Machelo, buenísimo ese merengue oriental en la voz del abogado Néstor León. A esta hora su hija está celebrando con él su feliz cumpleaños. Está de cumpleaños Alejandra. Alejandra, feliz cumpleaños. Te deseamos desde Caracas, todo el equipo del Oriente Venezolano y su cultura. Esa historia del vendedor de pan margariteño, ¿verdad? Que va con su bicicleta, montado en su bicicleta por las calles de la ciudad del Tigre, estaba en Anzoátegui. Yo lo vi, lo conocí hace como unos 10 años a Marcelino, tocando su cornetica y decía pan margariteño. Estuvo presente también en el bautizo del disco de Néstor León y estuvo allí, fue uno de los homenajeados. Y fue con su bicicleta y llevó pan margariteño para el bautizo del disco de Néstor León. Y por supuesto interpretaron este hermosísimo merengue oriental que lleva por nombre Machelo. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922, 0426-533-8922. Vamos a darle un repaso a nuestra página de Facebook porque está llegando mensajes. J.R. Yaguaracuto está en sintonía desde Barcelona, estado Anzoátegui. Dice, buenas tardes, amor, ya te envié un mensaje, aquí lo estamos leyendo. Gracias por estar en sintonía a esta hora, J.R. Yaguaracuto. Pronto nos vamos a reunir allá en Barcelona, nuestra casa, nuestro estado natal Anzoátegui. Muchísimas gracias por estar en sintonía a esta hora. También está en sintonía, por aquí se ve, mi hermano Luis Daniel Ramos Tirado. Está enviando mensajes, dice que se encuentra en compañía de nuestra hermana, nuestra prima hermana Damelis Allen Tirado. Damelis, gracias por estar en sintonía también. Y bueno, agradecida de muchas cosas. Te quiero muchísimo, eres mi hermana. Nos criamos desde que teníamos 0 años de edad. Somos contemporáneas. Están en sintonía en Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui. Tenemos que avanzar. Personajes de Oriente. Hoy conoceremos parte de la biografía de un gran personaje que luchó junto al libertador Simón Bolívar por la independencia de nuestra amada patria Venezuela. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Santiago Mariño. Santiago Mariño nace en Nueva Esparta en el año 1788. Durante su niñez, vivió en Trinidad, donde cursó estudios y se inició en la masonería. General en jefe del Ejército Libertador de Venezuela en la Guerra de Independencia, Libertador de Nueva Esparta y La Victoria, Aragua. Comandó una expedición en contra de los realistas en el oriente venezolano y en 6 meses liberaron las provincias de Cumaná y Barcelona. Frente de su ejército se desplazó hacia el centro del país, derrotando a José Tomás Bobes en Boca Chica y junto al Libertador consigue la victoria en la primera batalla de Carabobo. Mariño fue jefe de la Revolución Reformista de 1835, golpe militar que quitó del poder al recién electo presidente de la República, José María Vargas. Buscaba establecer el fuero militar, la religión del Estado, reivindicar el nombre del libertador Simón Bolívar y reconstruir a la Gran Colombia. Algunos consideran que parte de la fama y prestigio histórico que tiene Simón Bolívar se debe al fiel trabajo de Mariño, siendo quien propició diversas victorias y gesta de la independencia. La relevancia que tuvo Mariño para Venezuela fue reconocida en más de una ocasión por Bolívar. Santiago Mariño pasa sus últimos años en La Victoria, donde murió en el año 1854. Escucharon en la voz del recordado maestro de la locución Porfirio Torres parte de la biografía del general Santiago Mariño, oriundo de la isla de Margarita, todo un gran personaje que luchó junto al libertador Simón Bolívar por la independencia de nuestra amada patria Venezuela. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, la mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922, 0426-533-8922. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Escucharemos un calixo. Se titula Acuarela del Callao. Interpreta el grupo Saranda. Ellos son oriundos de Caracas. Es el Oriente venezolano y su cultura 12 años de trayectoria. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3:24.

Mi merengue, buenísimo ese arreglo musical que termina bien joropiao. El tema es interpretado por la profesora María Auxil Lejet, oriunda de la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. También por Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Les saluda su amiga Lizde Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. El 0426-533-8922. 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp. También tenemos que mandar saludos a un amigo que está en sintonía. Se encuentra en Portugal. Europa, en este momento, está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Está nuestro amigo, aquí dice el nombre, José Dos Santos Morgado. Está en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en Vila de Gaia, muy cerca de Oporto, en Portugal. Muchísimas gracias por su apoyo y sintonía a esta hora venezolana. Allá en Portugal es otro cambio de horario. Tenemos que seguir con esta sección. Agenda cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tomen nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. También puede dejar sus agendas culturales en nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura, en apoyo para las fundaciones y comunidades organizadas que hacen ese trabajo maravilloso fomentando la cultura popular tradicional de nuestra amada patria Venezuela. Hoy tenemos una invitación muy interesante. Tome nota, preparados y preparadas. El llamado es nacional. Ya están abiertas las postulaciones para que participen en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. El festival fue anunciado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y se realizará desde el 27 de julio al 7 de agosto del presente año. Tome nota, desde el 27 de julio al 7 de agosto del presente año. Tienes su oportunidad de postularte en el Festival Internacional de Teatro Progresista 2022 hasta el 30 de abril. La planilla de postulación la puedes descargar de manera muy fácil en la página de Alba Ciudad 96.3 FM. Colocas albaciudad.org y encontrarás la invitación al Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Recuerden, coloque albaciudad.org y encontrarás la invitación al Festival Internacional de Teatro Progresista 2022. Así que no se lo pierdan. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica. Este galerón lleva por nombre Bolívar Libertador. Interpretan los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Ellos son de Casanay, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Y el peso más de pie forzado, decimos Bolívar Libertador. Bolívar Libertador. Hermosas esas décimas en Galerón, titulada Bolívar Libertador, interpretada por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra, de Casanay, Estado Sucre. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. El 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp, 0426-533-8922. Por aquí manda mensaje nuestro amigo José dos Santos Morgado, está en Portugal, dice: querida amiga, un saludo de nuevo. Claro que te saludamos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Un abrazo gigantesco desde Venezuela hacia tu país, Portugal. Tenemos que avanzar. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos de una lengua que está en peligro de extinción y es patrimonio de Güiria, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su cultura. El profesor Saturnino Lillo Briceño lleva el patuá en su memoria y en su maletín. Hasta finales del siglo XX, este idioma solo se hablaba, no se escribía. Patuá empezó a escribir más o menos firmemente el año 2000, que salió el primer diccionario. El patuá es parte de lo que llaman el creole. El creole es criollo, la lengua criolla. Yo desde muchacho quería conseguir la cartilla de patuá y no se conseguía. El abuelo mío hablaba muchísimo patuá. Patuá es eso, la lengua del que dominan todas las islas del Caribe y que es esencia del güireño, porque es su lengua materna. Por eso es que el güireño se diferencia en su forma de hablar de los demás, precisamente por eso, que tenía su propia forma de expresarse, que aunque nosotros desconocíamos, nos levantamos hablando el patuá y nos acostamos hablando, pero no sabíamos que eso era la lengua del patuá. Tienes un chalé bim bim. Cuando la mujer o el hombre, que es muy parrandero y se manifiesta con aquel sabor caribeño, eso tiene un chalé bim bim, tiene un calor en el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta. Paria ha sido, a lo largo de su historia, un importante vínculo entre Venezuela y las llamadas Antillas Menores, como Trinidad y Tobago, Granada, Dominica y Santa Lucía, por mencionar algunas. Tradiciones populares, eso es el Oriente Venezolano y su cultura. Echa el bote a la mar, el marinero se va, va tendiendo sus filetes para la pesca atrapar. Echa el bote a la mar, el marinero se va tendiendo sus filetes para la pesca atrapar. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Zarpa de nuevo a la mar y regresa a su faena. Lanza chinchorros y nazas y espera la pesca buena. Zarpa de nuevo a la mar y regresa a su faena. Lanza chinchorros y nazas y espera la pesca buena. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive la playa va a vender es el fruto de su esfuerzo que a su hogar le da el sustén. En su bote trae la pesca que ni la playa va a vender es el fruto de su esfuerzo que a su hogar le da el sustén. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive el pescador de nuestra costa de Paria, y su vida rutinaria la disfruta con amor. Así vive el pescador de nuestra costa de Paria, y su vida rutinaria la disfruta con amor. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive el pescador, trabajando con tesón. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Pesca, pesca noche y día, porque esa es su pasión. Así vive el pescador, homenaje hecho canción en ritmo de merengue oriental, letra de Jesús Muñoz, en la voz del margariteño Rodolfo López. Nosotros, como siempre, mil gracias por su apoyo y sintonía, que a su vez contribuyen a revalorizar la música, costumbres e identidad, patrimonios que debemos conservar. Debemos conservar siempre y por siempre, así lo vamos a decir, es nuestra identidad, es nuestra cédula, es nuestro orgullo. Desde Caracas, Venezuela, todo el equipo que hace posible el Oriente Venezolano y su cultura trabajó con mucho cariño y alegría. Esta servidora, Liz de Ramos Tirado, oriunda del sector Palotal, Barcelona, Estado Anzoátegui, está muy agradecida por su compañía a esta hora. Decimos hasta luego, bailando un calixo en lengua patuá. Recuerden que esta lengua está en peligro de extinción. El tema lleva por nombre Mango, interpreta el grupo patuá Soné de Guiria, Estado Sucre. A comer mangos, ya está la temporada. Tengan una feliz tarde. En nombre de Dios y la Virgen del Valle, es el Oriente Venezolano y su cultura, 12 años de trayectoria. Mango sahuico ancalbas, mango di, mango be, mango, mango, mango ro, mango dudu, mango sahuico ancalbas, mango dudu, samatamble, mango, mango, mango, mango di, mango be, mango, mango, mango, mango, mango sahuico ancalbas, mango di, mango be, mango ros mango covex, mango ros mango dudu, mango mango, mango dudu samatamble, mango mango mango, mango di mango ve, mango mango, mango mango, mango ros mango dudu, mango di mango ve, mango mango, mango ros mango dudu, mango sahuico ancalbas, mango dudu samatamble, mango ros ancocobex, mango di mango ve, mango mango, mango mango. A comer mango con pato asoné, dudu, ros ancocobex. Para William me voy. Sahuico a Calvás. Mango di, mango ve. Mango, mango. Mango arroz, mango dudu. Mango, mango, mango. Mango dudu, salatamble. Mango arroz a coco ve. Mango di, mango ve. Mango rosa, mango dudu. Mango arroz, mango dudu. Mango di, mango Calvás. Mango dudu, salatamble. Mango dudu, mango cebo. Mango di, mango be. Mango di, mango ro. Mango arroz, mango dudu. Y dudu y sanana. Mango dudu, salva tamble. Mango cebo y huicoco. Mango di, mango be. Mango muchas a canel. Mango arroz, mango dudu. Mango dudu y mango di. Mango dudu, salva tamble. Mango, mango, mango, mango, mango. La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente venezolano y su cultura. Te esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.